En el programa de hoy presenciaremos en directo cómo Pascual Romaguera intenta batir el récord de meterse lápices de colores por la nariz. El anterior récord es de 36. También es mío. En unos momentos. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ahí estamos en ese Ramón que viene cargado de novedades. Hola, amigos. ¿Qué tal? Dando una vueltecita por la red. Muy bien, así me gusta, venga. Queremos hablar de psicología en Ramón y lo haremos a través de un libro de reciente publicación que está resultando ser un gran éxito. Se titula Tu trauma, ese desconocido, y el autor es Santi Moscoso. Os estaréis preguntando, ¿quién es Santi Moscoso? Buena pregunta. Pues no os lo preguntéis más. ¿Quién es Santi Moscoso? Santi Moscoso lleva unos cuantos años ejerciendo la psicología de una manera bastante creativa. Se hizo famoso gracias a un programa de radio al que llamaba el público hablando de sus problemas. El programa se titulaba El Diván de las Ondas. Solo a través de la radio ha conseguido que personas que tenían fobia a los animales acabasen practicando zoofilia, que estibadores del puerto a los cuales les costaba encontrar su parte femenina acabasen vistiéndose de bailarina los fines de semana, o que familiares que hacía años que no se hablaban restableciesen el contacto e incluso acabaran dándose una paliza mutuamente. Santi Moscoso ha sido también asesor psicológico de Gran Hermano y dicen que es gracias a él que en cada edición se consiguen concursantes más débiles y alterables a nivel psicológico. Se le acusa de psicólogo mediático y de utilizar métodos poco ortodoxos, como por ejemplo practicarles un coito a clientas con problemas en las relaciones personales. Él lo llama tratamiento de shock. Santi Moscoso asegura que con su libro Tu trauma, ese desconocido, los lectores se pueden curar de cualquier trauma sin ir al psicólogo. El gremio de psicólogos ha ofrecido 600 euros a quien le rompa las piernas. Señor Santi Moscoso, bienvenido a Ramón. Gracias por invitarme. ¿Os importa si me bajo la cremallera y me saco la chorra? ¿Pero qué dice, hombre? ¿Está loco usted? No. Solo quería demostrar que todos tenemos nuestros traumas. Ustedes dos, por ejemplo, ¿no me quieren ver la churra? Pues no, de ninguna manera. No. Pues eso es un trauma, amigos míos. ¿Pero por qué va a ser un trauma no querer verle la... No pueden ni decir el nombre. Es más grave de lo que pensaba. ¿La churra? La churra. Muy bien, lo ve. No es tan difícil. Bueno, ya que estamos, ¿cómo me curaría usted este trauma para seguir con la broma? Bueno, pues si quiere acudir a mi consulta, yo le enseñaría la churra una vez por semana hasta que se le pasara el trauma. Pero tal como recomiendo en mi libro, en el apartado Verle la churra a otras personas. Ah, hay un apartado para eso en el libro. Y tanto. Y podría escribir un libro entero si quisiera. Vale. Sí, claro. Pues como digo en este capítulo, es suficiente con que un amigo suyo que tenga churra, aunque no sea psicólogo, se la enseñe una vez por semana. Y así le sale totalmente gratis. Ah, muy amable. Muy bien. Es que a mí me importa más el cliente que el dinero. Otro psicólogo insistiría en enseñarle su propia churra, pero yo no. Sí. Miren ustedes dos, ya que tienen el mismo trauma, pues podrían quedar una vez por semana y enseñársela mutuamente. No hace falta, ¿eh? No. De acuerdo, vale. Ustedes mismos. Todos tenemos un trauma, señor Moscoso. Sí, la gran mayoría, más de uno además. Lo que pasa es que mucha gente no sabe que lo tiene. Por ejemplo, hay gente que no sería capaz de dormir con una cabra en la cama. ¿Pero por qué tendríamos que dormir con una cabra en la cama? No es esta la pregunta. La pregunta es, ¿por qué no lo podemos hacer? ¿Seguro que es esta la pregunta? Estoy seguro al 100%. Vale. Y esto se soluciona con un tratamiento consistente en dormir primero con una reproducción artificial de una cabra, como un muñecote. Después con una oveja y finalmente con una cabra. ¿Consejos como estos son los que da en el libro? Exacto. Ajá. En este caso, en el apartado Dormir con animales de granja. Vemos que el libro abarca un espectro muy amplio de traumas, ¿no? Sí, señor. Sí. Y ya que estamos, déjenme que les diga que todos los traumas de carácter sexual están ilustrados con fotografías de gran calidad. Nada más raro, ¿eh? Lencería fina y tal. Y por 6 euros más se incluye un DVD especial, traumas sexuales, todo amenizado con la música del gran Kenny G. Señor Santi Moscoso, sí. ¿Le molesta que abramos teléfonos y la gente le proponga dudas relacionadas con sus traumas? No me importa en absoluto. Tengo ningún trauma con las llamadas telefónicas. Vale, adelante pues con la primera llamada. Vamos allá. Hola, me llamo Raimunda. Díganos, Raimunda, adelante. Pues resulta de que yo tenía un trauma con los nabos. ¿Con los nabos? ¿No? Sí. Vale. La hortaliza. Claro. No los podía ni ver ni oler. Debía ser por algo que me pasó con un nabo siendo yo niña. No lo sé. La cuestión es que fui a la consulta del doctor Moscoso y me curó de tal manera que ahora me como un nabo cada día en ayunas. ¿Sí? Llevo un nabo pequeñito, un abín muy mono colgado del cuello y estoy organizando las primeras jornadas gastronómicas de la cocina del nabo. Pues nos alegramos mucho, señora. Estoy muy contenta y lo quería decir, ¿eh? Pues nos parece muy bien, señora. Bien. Vale. Bien. Ahora me está saliendo un poco de trauma con las remolachas, pero si acaso ya pasaría por la consulta. Gracias por su aportación, señora. De nada, venga. A ustedes. Una clienta satisfecha, señor Moscoso. Sí, además me acuerdo perfectamente de ella. Por cierto, que en el libro hay un apartado de frutas y hortalizas. Caramba. Vale. Más llamadas, hola. Caramba, más llamadas. A ver. Oh, sí. Hola. Hola. Hola, miren, que yo tengo un trauma que resulta que no puedo tolerar que la gente cante canciones de Miguel Ríos. Si alguien canta una canción de Miguel Ríos, me entran unas ganas irrefrenables de romperles la cara allí mismo. ¿Ah? No sé si me podrían ayudar. A ver qué le dice el psicólogo, amigo. Vale, muchas gracias. Venga. Señor Moscoso, este, ya... Este es un caso típico, le pasa a mucha gente. Con canciones de Miguel Ríos. Sí, sí, sí, es muy habitual. También pasa muy a menudo que hay gente que mataría a Andrés Calamaro, pero esto no es un trauma, esto es simplemente ser persona. ¿Y qué debe hacer este señor que le quiere romper la cara a la gente que canta canciones del rockero Miguel Ríos? Antes que nada, que no se reprima, ¿eh? Si le quiere romper la cara a alguien, que se la rompa. ¿Pero qué dice, hombre? Esto no lo podemos... Que sí. No, que hombre. Si no está, estas cosas se quedan dentro de uno y después a la larga es mucho peor. Pero y después esto se tiene que tratar. Entonces lo cogemos ya desde el principio. Y es un caso grave, además, porque no puedes ir a los bailes de las fiestas patronales, que siempre terminan, como todos sabemos, con Escucha, hermano, de Miguel Ríos. Sí, eso es cierto. Eso sí. Es verdad. Sí, sí. Claro, claro. Mi recomendación es atarse a una silla y escuchar 30 veces seguidas una canción de Miguel Ríos. Yo, en estos casos, pero esta es mi opinión, simplemente recomiendo Santa Lucía. ¿Cuál es esta? Mano de Santo. ¿Cuál es? No, vamos al parque, Santa Lucía. Y así se va el trauma. ¿Completamente o cómo va? Efectivamente. Es duro, pero es la única manera. Es como pasar un mono para los drogadictos. Es la única manera. Si no queremos ir sacando el puño americano por la calle, a la mínima que alguien cante popotitos. ¿El puño americano? Sí. ¿Que no llevan puño americano ustedes? No. Uf, otro trauma. Bueno, va, por favor, recibamos una última llamada. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Yo quería comentar que tengo un trauma. Es para mí absolutamente imposible decir la palabra... ¿Qué palabra? Coño, que no la puedo decir. Ah, pues denos pistas, claro, de pistas. Vale. Es una palabra que define la ciencia que se dedica a la concepción de planos y mapas. ¿Cartografía? Esa es, exactamente, esa palabra, no la puedo decir. Cuando lo intento me vienen mareos y arcadas. ¿Y es la única palabra que no puede decir? Sí, la única. Las demás las puedo decir todas, ¿eh? Cocina, zafarrancho, callejuela, bueno, en fin, todas. Vale, sí, sí. Tampoco nos pondremos ahora a decirlas todas, ¿no? No hace falta. Ahora le responden, ¿eh? Amigo, escuche por la radio. Vale, muchas gracias, adiós. Vale. Señor Moscoso, este señor no puede decir cartografía. ¿Qué pasa? Palabras que no se pueden decir, un tema apasionante. En este caso, seguramente lo que pasa es que hay una especie de bloqueo. Normalmente en estos casos lo que va muy bien es el zumo natural de zanahoria. ¿Cómo dice? ¿Qué? Sí. La zanahoria es un gran desbloqueador psicológico. ¿Seguro? Que sí, hombre, que sí. Vale, pues que lo pruebe. Por nuestra parte ya está todo. Pues sí, ya está todo, pero... Sí. ¿Seguro que no quieren que les enseñe la churra? Bueno, basta ya. Márchese, por favor. Fuera. Gratis, ¿eh? Mire, usted no tiene traumas, pero si no se va tendrá un traumatismo. Así que en la cabeza, uy, váyase. Uy, ¿cuánto trabajo hay que hacer aquí? ¡Fuera! Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Escuchad, Ramón. ¿O qué pasa? ¿Que no funciona el asunto? ¿O qué? Sí. Pues entonces hay que tener paciencia. Déjame. ¡Ramón! Atención. Tú lo llevas que te lo arreglen, porque esto tiene que estar en condiciones. Tú, no vale que no pienses. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ya ha terminado la pila. Yo estoy bien así, déjame. Ramón, el programa del cansancio en Internet. Muchas gracias al programa Ramón por su audiencia. Es una salvación. Cada semana en elcansancio.com. And now, ladies and gentlemen, vamos con la agenda de actividades para vuestro tiempo libre. Muy bien, debido a la tan publicitada falta de ideas de Hollywood, habréis notado que en los últimos años se han puesto bastante de moda las adaptaciones a la gran pantalla de personajes y tramas que vienen del mundo de los videojuegos. Tomb Raider, Final Fantasy o Resident Evil. Tomb Raider. Ya lo he dicho. Ah, vale. Bueno, algunos ejemplos bastante conocidos. Y siguiendo esta línea, nos llega esta semana la última adaptación de un videojuego al cine. Se trata de Buscaminas, la película, el debut en el celuloide del famoso juego que viene de serie con el sistema operativo Windows. La película ha sido dirigida por el siempre polémico Pablo Genthaven, director de la controvertida Starship Moppers, Ballenas del Espacio, y de una versión muy marrana nota de El Hombre Invisible en la que la única parte visible del protagonista era su miembro viril, con divertidas consecuencias. La acción de Buscaminas, la película, se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial. Jack Torrefacto, un destacado general del ejército norteamericano, queda atrapado juntamente con todo su equipo, todo su batallón, en medio de un inmenso campo de minas cerca de Dunkerque. Con la única ayuda de un aparato rastreador, Jack tendrá que guiar a todos sus hombres hasta la salida del campo, evitando siempre las temidas minas antipersona. Escuchemos un fragmento de la película. Venga, chicos, arriba esos ánimos, ya quedan menos para llegar a la salida. Mi general, esto es desesperante. A cada nuevo metro cuadrado que avanzamos, el detector nos advierte de numerosas nuevas minas a nuestro alrededor. ¡Dios! Sí, soldado Bobitron. Y además, por cierta desdicha del azar, el detector solo nos puede indicar el número de minas, pero no su ubicación. ¡Oh, Dios! No sé si podré resistir mucho más tanta tensión. Tranquilo, soldado Meitenhausmar. Si utilizamos la lógica, podremos salir adelante. Vamos a ver. Tenemos dos minas a nuestro alrededor. Venimos de aquí, por lo tanto aquí debe estar la otra. ¡Soldado McPutrensen! Sí, mi general. Ponga una banderita roja encima para que sepamos que aquí hay una mina escondida. Sí, mi general. Pero cuidado. ¡No! ¡Por aquí no! ¡No! ¿Qué? Ni que decir tiene que uno de los momentos más emocionantes de Buscaminas... Pues si no tiene que decir, no lo digas, hombre. Bueno, pero dijimos que nos ayudaríamos. Ah, vale, perdona. Uno de los momentos más emocionantes de Buscaminas, la película, es una tensa discusión entre el general Torrefacto y uno de sus soldados acerca de las posibilidades de encontrar una mina en el siguiente metro cuadrado. Escuchemos este momento de gran intensidad y carga dramática. Soldado Palíndromo, le digo que la mina está delante nuestro. Pero, mi general, a ver, insisto que antes hemos calculado mal la ubicación de la tercera. Pero si el trasto ese indicaba tres, por lógica tiene que estar delante nuestro, soldado. Ah, cuerno, le digo que podemos seguir por ahí sin temor. En cambio, su absurda táctica nos llevará a la muerte. No, soldado Palíndromo, le ordeno que se quede aquí. Venga, hombre, si no sabe realizar bien unos simples razonamientos lógico-deductivos... Se lo advertí, soldado Palíndromo, se lo advertí, chicos. Poned sus restos en este sobre y cuando salgamos de aquí se lo enviáis a su familia. Dios, el horror. El horror. Mi general, sí. No debería repetir más esta palabra o nos acusarán de plagio. Tienes razón, soldado. El estupor. El estupor. Mejor así. Como pequeño homenaje a los fans del videojuego, abundan los planos cenitales desde arriba en los que podemos ver el campo de minas como un inmenso tablero cuadriculado lleno de banderitas rojas y números superpuestos. Buscaminas, la película, se estrena este viernes de forma coordinada en todas las salas de cine del mundo. La expectación es tan grande que mucha gente lleva semanas haciendo cola para conseguir una entrada y algunos grupos de frikis ya han empezado a ir disfrazados de mina o de banderita roja. Otra película que... ¿Cómo os gusta esto, los frikis, puñeteros? Sí, otra película que también os recomendamos y que se estrena este viernes y que seguramente gustará a un sector del público mucho más amplio. Estamos hablando de Laxan Murders, ese hábil psico-thriller que plantea las peripecias de una pareja de policías que van detrás de un asesino en serie que mata a sus víctimas administrándoles dosis terribles de laxante para caballos. Lo mejor de la película, sin duda, es una estética que hace que Seven... parezca de Walt Disney. La banda sonora hecha a partir de ruidos de defecaciones reales y por descontado las escenas de los asesinatos. Estas escenas son 8 en total y de una crueldad inenarrable. Incluso está circulando el rumor por internet, aún a día de hoy no desmentido por los productores, que de hecho para hacerla se administraron a los actores dosis reales del laxante que se le daría, si no a un caballo, sí a un burro de tamaño medio. Sea como sea, recomendamos Laxan Murders a todos los amantes de las emociones fuertes y para ir haciendo boca... Buena frase. ¿Eh? Buena frase, para ir haciendo boca. Vamos. Sí, para ir haciendo boca, perdona por la expresión, os ofrecemos el tráiler. Pues como te decía... Espera, Jane. Espera. Me encuentro un poco rara. ¿Rara? Sí, no sé. Creo que había algo en el cubata que nos dio aquel chico de la cicatriz en la cara. ¿Quieres que andemos un poco? Sí, me vendrá bien el aire fresco. Cuidado, estás pisando un charco. Uy, sí, y es enorme. ¡Oh, Dios mío, es mierda! ¡Oh, Dios mío, es mía! Nadie está a salvo. Alguien está llenando la ciudad de miedo. Alguien está haciendo correr ríos, y esta vez no son de sangre. Para atraparle, hará falta algo más que valor. ¿Es esta la dirección, Dave? Sí, Dios, cómo apesta. Llamemos. No contestan. Me temo que ya es tarde. No, echemos la puerta abajo. Espera, Dave, el olor es demasiado fuerte. No hay tiempo, adelante, chicos. ¡Dios! Cuando creías que ya lo habías visto todo, llega Lux and Murders, el thriller más terrorífico desde You're the One. Lux and Murders, te vas a cagar. Y ya está, se acaba aquí la edición de esta semana de Ramón. Ha estado, no está mal, ¿no? Bueno, sí, bien, veces que, bien. Sí, sí. Se puede mejorar, pero bien. Sí, venga, bueno, siempre se puede. Claro. Adiós, amigos. Venga, adiós, adiós. Este programa ha sido patrocinado por... Ya está en tu kiosco EG, la nueva revista para gente desenfadada y fresca. En Gallumbos, la revista para gente que gusta de ir en gallumbos por casa. Esta sí es mi revista. Por fin una revista que piensa en mí. EG, en Gallumbos, con toda la información que estabas esperando. Nuestros reportajes especiales. Rozaduras. ¿Por qué boxer y no slip? Rascarse las partes. ¿Cuándo llega a ser una enfermedad? Tanga y llagas, tan lejos, tan cerca. Clavos mal clavados en las puertas, peligro mortal. Y muchos más reportajes que te interesan. Era increíble que después de años de vivir en la sociedad del bienestar, nadie se hubiera percatado del segmento de población que nos pasamos el día en gallumbos. Y en nuestra sección, famosos que también lo hacen, cada semana descubrimos un famoso o famosa que se pasea siempre por casa en ropa interior. En el primer número, Georgie Dan y Jaime Peñafiel. Gracias, de verdad. A partir de ahora mi vida será como estar en el cielo y además tener buena lectura. No te pierdas nuestra oferta de lanzamiento. Con el primer número te regalamos el gancho especial para colgártela de tus amigos los gallumbos y poder pasear cómodo por casa sabiendo que llevas algo interesante que leer. En Gallumbos. Yeah. Sí.